porque estamos en el quinto tema. La primera selección bailada aquí en lo que no golpe las palmas. ¡Triste! Para la paso. Para vos, corazón. Bailadora, es una cosa que en secreto te lo digo, este es el tipo que es orgullo de Carolina. Porque ya estaba el carro que se parece. A él no me importa si es bonita o si es fea, porque el viento de la chiva lo desea. Esta alabanza del vivo, el secreto te lo digo, que se está bailando ahora. Thank you.